Este martes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo, se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: «Con solo tocar su manto quedaré curada». Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas: ¿quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Felices son los que se sienten pobres interiormente, pobres de espíritu, pobres de corazón, y eso significa que no tienen nada conseguido como mercancía, nada comprado, sino que todo es don, todo es regalado, todo viene desde lo alto. Es más feliz el que sabe pedir y pedir, buscar y buscar, como la mujer del Evangelio de hoy, como Jairo, que se desespera por su hijita. Los dos se arrojan a los pies de Jesús, uno para rogarle que cure a su hijita, la otra para reconocer que ella había sido la que había tocado su manto, para confesar toda la verdad. ¿Cómo quisiera ser esa mujer? ¿Cómo quisiera ser ese padre? ¿Cómo quisiera ser Jairo? ¿Cómo quisiera tener esa fe, esa confianza total de que en definitiva, cuando ya no nos queda nada, cuando todo se nos muere alrededor, incluso a nuestros seres más queridos, cuando ya hemos gastado todos nuestros bienes para que otros nos intenten curar, cuando ya hemos probado todas las recetas que andan circulando por el mercado libre religioso de este mundo, cuando ya hemos intentado seguir los mil y un consejos de todos los que nos quieren solucionar los problemas con palabras lindas, pero que no salvan, cuando ya no queda nada en realidad, nos queda todo, nos queda Jesús. ¿Cómo quisiera Jesús tener esa fe tan directa, tan confianzuda, tan tozuda, tan desvergonzada, tan intrépida, tan del corazón, tan genuina, tan salvadora? ¿Qué importan las multitudes? ¿Qué importa que todos sean obstáculos para llegar a Jesús? ¿Qué importa que todos se burlen de Jesús cuando Él quiere meterse en nuestras vidas, ¿qué importa que hasta los discípulos de Jesús no entiendan que haya gente entre la multitud queriendo ser curada? ¿Qué importa todo eso cuando es Jesús el único que se da cuenta cuando andamos queriendo tocar su manto? ¿Qué importa todo esto cuando se tiene fe? Cuando no se tiene esa fe, sí nos puede importar. Sí podemos andar entre la multitud siendo anónimos para Jesús y para los demás. En cambio, este tipo de fe, la de esta mujer y este papá, nos saca del anonimato, nos introduce al mundo real, al mundo que Jesús quiere que vivamos. Nos introduce en el camino de la felicidad que Él nos propone, la de los pobres de espíritu. Porque en definitiva, el que cree que siempre le falta algo y que ese algo siempre vendrá de Dios, ese será realmente feliz a la larga. No es feliz el rico de espíritu, el que busca felicidades inmediatas, el que se mete en Mercado Libre a comprar felicidades pasajeras. No es feliz el que nunca se arrojó a los pies de Jesús porque cree que no lo necesita, sino que es feliz el que encuentra a Jesús y sin importarle nada, hace lo que tiene que hacer, reconocerse débil, enfermo, necesitado de algo nuevo, de la felicidad que solo Él puede dar. ¿Cómo quisiera ser esa mujer por un momento? ¿Cómo quisiera ser ese padre por un instante? ¿Cómo quisiera tener esa fe? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.